sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi anima mea, Deus meus, in te confido, non erubescam, neque irritant me inimici mei, et in universi quid te expectan, non confundetur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Excita quesumus Domine potentiam tuam, et veni, ut af imminentibus peccatorum nostrum periculis, temeramur protegentem eripit, deliberante salvari, qui vis et regnas cum Deo Patrim et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y esto tanto más, sabiendo el tiempo en que estamos, que ahora es ya que despertéis del sueño, puesto que ahora más cerca está de nosotros la salud que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Lancemos pues de nosotros las obras de las tinieblas y revistámonos las armas de la luz. Como en pleno día, andemos decorosamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y desenfrenos, no en rivalidad y envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os toméis solicitud por la carne para dar pábulo a sus concupiscencias. Palabra de Dios. Universi qui te expectan non confundetur, Domine, vias tuas, Domine, notas fac mi, et semitas tua edoce me. Alleluia, alleluia. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Alleluia. Munda cor meo nac labia mea omnipotens in Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competentra nuncia evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desatinadas por el bramido del mar y del oleaje, perdiendo los hombres el sentido por el terror y la ansiedad de lo que va a sobrevenir al mundo, porque los ejércitos de los cielos se bambolearán. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poderío y gloria. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, ergíos y alzad vuestras cabezas, pues llega vuestra liberación. Y les dijo una parábola: ved la higuera y todos los árboles, cuando ya echan brotes, al verlo, por vosotros mismos conocéis que ya se acerca el verano. También así vosotros, cuando viereis realizarse estas cosas, conoced que cerca está el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que antes todo se haya realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor.

en este desorden de vida que ha metido el pecado en todas partes. Y por tanto es un tiempo para pedir justicia a Dios por los pecados de los hombres. Pidan que se haga justicia. Qué pocos piden esto. Qué pocos saben lo que es la justicia divina. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, Factor in Celi et Terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater nato nanti omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumene, Deo vero de Teo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos homines et proter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celo, sedet ad esseram Patris, et iterum trunes cum gloria, judicare vivos et mortus, Gloria in infinis, que tiene Espíritu Santo un domino et vivificante, qui es Pate Filo que procedit, qui cum Pate Filo simul adorator reconglorificatur, cui locutus es per profetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. A te levavi anima meam, Deus meus, in te confido, non le rubesca, neque iride ante me inimici mei, et in universi quo te expectam, non confundedur. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in dignitater mirabilis conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquo et divinum mysterium, et ius minatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivit renatat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adutius mundi in saluti, cum odore solitatis accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placiat tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes glori tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego ad innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Ves meus esseti in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes natinitas ac oblationem, quanti vi offerimus in memoriam passionis resurrectionis et attentione Gesù Christi in Domini nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannis Baptisti, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium santorum, ut illis proficiat honorem, nobis Atena salutem, et te libro nobis integer redentor in celis, cura memoria animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut omnia avessero un sacrificio inaccettabile fia, a pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudant et gloria nomine sui, ad hoc cognoscere tuis que ecclesiae sue sancte. Amen. Ex sacra nos, Domine, potenti virtuti mundatus, ad suum faciam purioris venire principium. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivere nel Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vero digno de justum es, et cum salutare, nosci vi sempre tu vi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, quicum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione per sempiterne equitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam ad angelis et arcangeli, cherubim quoque serafim, qui nocesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia illibata. In primis cotibo offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium quorum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et Beatorum apostolorum cum martyrum tuorum, Petri Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis recipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepultis nostre, sed et cunde familiae tuae quaesumus, Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace dispones, asque af eterna dannatione nos seripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in nonibus quesimus, benedictam, ascritam, erratam, racionabile, acceptabilenque, facile dinieris, un novis corpus e sanguinis fia, delettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens in benedixi, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias suagens benedicti, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, nova deni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritissima memoria facetis. Undes memores in Domine no servitues et plus tue santa, Iusi Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis in ecno et at infidis resurrectionis, sedet in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que papixo accedeno vulto respicere dinieris, et accepta vere, sicuri accepta vere dignatus es, in munera puritu justi abel, le sacrificio un patriarca nostri avrai, escoltivi otilis humus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostia. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodque sacaltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis uncedimus, omne venezione in celestias gratia repliamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis unire precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudita de miseratione toron esperantibus, parterandi quam estaturae dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Filitate perpetua, Agata Lucia, Nite Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesmos il ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutativus moniti, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos, quesmus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per unum Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pace in alinquo vobis, pace meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine l'ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrona digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre inerere mandatis, et a te nunc quasi parati permitas. Cune Deo Patri e Spiritu Sancti vives regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus tui in Domine Gesù Christi, quotidem dignus sumere presumo, non vi proveniat in judicium et condenatione, se perturbati porrosit mihi adiutamento mentis et corporis, et a manera percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meos et tantum de verbo, esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sed anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus crucibut mica licens salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta fini micis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad ima mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine, puramente capiamus et demure temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine cot sum siete sanguinis quem potavit, da terra viceribus meis et preselut in me, norme acerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Dominus David benedictatem, et terra nostra David fructum sum. Oremus. Succipiamus Domine misericordiam tuam in medio templi tui, ut reparationes in nostra ventura solennia congruis honoribus precedamus. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Dominum. Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us sequium sepultis me et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis igno otuli, tibi adaptabile mi, qui tonibus purgibus illo otuli, sitte miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, luce le tenebre ea non comprenderunt. Fuitum omissus a te hoc innumererat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per i breti de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non tere de lux, sed ut testimonium per i breti de lumine. Era lux vera quae ad illuminato ne omnem enuc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quotem receperum eunt dites potestate filius Dei fili, isque quod in nomine eius, qui nunc sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus luna eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.